Alumbramiento, revelación. Imaginaba a Sammy morado, como una herida reciente, hinchado y congestionado, boqueando como un pez moribundo. Sin embargo, cuando la matrona me lo enseñó, estaba tranquilo, casi dormidito, indiferente a las palmadas y a la sangre que lo cubría. No lloró. Me preocupé. Pero enseguida respondió, moviéndose con levedad. Estaba vivo, aunque no parecía escuchar los gritos de los gallos, que no cesaban de entonar una sinfonía enloquecida, una extraña bienvenida del esperpento. Cuando callaron, miré a Elisa. Estaba morada, hinchada, congestionada por el esfuerzo. Sus ojos inertes ya reinaban en otro mundo. Los de Sammy, negros y sepulcrales, se abrieron.